Martes Santo, seguimos caminando hacia el misterio del Triduo Pascual, la gran semana de la Iglesia, la fiesta de las fiestas, como decía el Papa Juan Pablo II. Y se nos pide a los cristianos irnos introduciendo en estos misterios de la Semana Santa. No es casualidad que el Martes Santo en varios países ya se celebre con procesiones. En varias ciudades del Perú, por ejemplo, o de Guatemala, existen procesiones de Cristos crucificados o Cristos sufrientes que salen el Martes Santo en procesión. Existen muchas en Sevilla, en España, en distintos puntos de España, que salen también a caminar y que salen a justamente a celebrar ya con el llanto por aquel que hemos matado, a preparar el clima y el ambiente. Y por eso, si en el punto de vista anterior del lunes sugería, esto no es una práctica que la Iglesia pida, simplemente una sugerencia de un hermano en la fe. Así como el lunes santo fue un buen momento para prepararse materialmente, disponiendo los elementos, las circunstancias que nos van a permitir vivir más intensamente el Triduo Pascual, el jueves de la Cena del Señor, el viernes de la Pasión del Señor y el sábado de la espera, para concluir con la Vigilia Pascual, la victoria definitiva y el gran domingo de domingos, como le llamaba también el recordado Juan Pablo II, en este camino de preparación, nosotros vamos disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro estado psicológico, para que ningún otro sentimiento se interponga a los sentimientos de la Semana Santa. Una de las maravillas de la liturgia y de las liturgias de Semana Santa es que ni siquiera constituyen fiestas de guardar. Simplemente son caminos de fe, prácticas de devoción que nos ayudan a comprender mejor los misterios y a introducirnos espiritualmente, emocionalmente mejor a esta gracia que el Señor pone delante de nosotros. Y justamente porque el Señor pone delante de nosotros estos misterios y esta gracia, es que nosotros nos disponemos a vivir la Semana Santa como debe vivirse. Y esa es la razón por la cual tanto desrecomienda la Iglesia que en el Triduo Pascual los cristianos se vayan de vacaciones, aunque los feriados parezcan hacerlo conveniente. Por una sencilla razón, porque vivir el Triduo Pascual significa propiamente vivirlo, hermanas y hermanos. Significa que nosotros transitemos por los mismos sentimientos de Cristo durante todos esos días. Y el Viernes Santo es un día trágico, no es un día donde nosotros podemos estar de descanso en la playa o en el campo y simplemente participar del oficio del Viernes Santo, de los oficios en la tarde. Como si a las 12 del día, cuando el Señor es clavado y elevado en la cruz, o las 3 de la tarde, nosotros pudiéramos estar simplemente cumpliendo con comer pescado, no comer carne, disfrutando de algún tipo de descanso. Eso no es comprensible, no es aceptable de ninguna manera y bajo ningún punto de vista, porque el Señor nos está pidiendo participar intensamente, acompañándolo en los sentimientos. Y por eso es que, por más que nosotros tengamos aspectos en nuestra vida que influyan en sentimientos positivos o negativos, en sentimientos de dolor o de sufrimiento, o en sentimientos de alegría o euforia o entusiasmo, cualquiera que sean estas actitudes y estos sentimientos, nosotros tenemos que dar paso a la depuración, a la ascética, al esfuerzo, al sacrificio de nuestros propios sentimientos para adherirnos a los sentimientos que nos propone la Santa Madre Iglesia. Y de allí el valor de las distintas liturgias. No solamente la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo es importante, también es importante la adoración eucarística que está involucrada en prácticas como la oración ante el monumento eucarístico, la visita a las 7 iglesias, como se estila tradicionalmente, y así es importante que nosotros podamos participar de estas actividades espirituales de tal manera que podamos auténticamente recogernos, entregarnos y vivir el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Si nosotros no acompañamos a través de la liturgia y de las distintas prácticas litúrgicas, es decir, no solamente los oficios de Viernes Santo, sino el oficio de las tinieblas, el Vía Crucis, etcétera, si nosotros no participamos de estas actividades benéficas y santificadoras, no hay manera de que nosotros podamos crecer en el amor y en la fe. No hay manera de que nosotros podamos entregarnos a una mayor generosidad, a una mayor mayor fruto de este tiempo del Triduo Pascual. Si nosotros no morimos con el Señor, no llegamos a la parte más baja del abajamiento, de la kenosis del Señor, si no llegamos al nadir, al punto más bajo, no vamos a llegar al cénit, a la cima, al punto más alto, que es el gozo de la auténtica resurrección. Y por eso es que estos días son propicios para irnos depurando, para irnos purificando, para ir arrancando de nosotros todas aquellas inquietudes y todas aquellas inclinaciones para el mal, o simplemente para sentimientos dispersos, para pensamientos dispersos, y vayamos concentrándonos siguiendo el clima litúrgico que nos propone la misma Iglesia. Martes Santo no es una fiesta de guardar, pero el Evangelio del Martes Santo nos propone el pasaje donde Jesús advierte la traición, anuncia la traición inminente de Judas y anuncia también las negaciones de Pedro. Y en consecuencia, este pasaje está puesto allí por la liturgia de la Iglesia para irnos preparando en los sentimientos de Jesús, el abandono paulatino, para llegar al momento de absoluta soledad y absoluta entrega al Padre, y llegar así al punto más bajo de su donación, de su entrega generosa por nosotros, y a partir de allí, de esa hora nona de las 3 de la tarde de su muerte, en compañía de María comenzar paulatinamente, primero con la esperanza, luego con la espera activa, finalmente con la celebración de la Pascua de Resurrección, la acogida del misterio de la victoria definitiva del Señor Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Que este Martes Santo pues sea un momento de preparación adecuada para los misterios que la Iglesia nos invita a vivir intensamente en este Triduo Pascual. Que tengas un buen día.